Hola, buenas tardes. Ahora estamos, estamos hasta las 20 horas aquí en El Ombelico del Mundo, el programa de noticias internacionales que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez de la ciudad de La Plata. Vamos a estar hasta las 20 justamente tratando de analizar qué es lo que viene sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo. Una semana realmente repleta de acontecimientos, de situaciones. Solamente arrancando hacia la radio hace unos pocos minutos, nos encontramos con la noticia de que el señor Alan García, el ex presidente de Perú, decidió pegarse un tiro, suicidarse, ¿sí? Antes que responder ante la justicia peruana por una serie de casos de corrupción que lo involucran, sobre todo ligados a la situación de Odebrecht y una serie de coimas que habrían recibido sus asistentes, sobre todo, pero él también en los últimos años por parte de diferentes empresas a nivel internacional. Aparentemente pidió ir a hablar con sus abogados durante este momento en el cual la policía estaba entrando en su domicilio, y ahí es a donde se disparó en la sien y lastimosamente terminó falleciendo unas horas más tarde ahí en un nosocomio de Lima. Esto como para dar una idea de cómo arrancó la producción del día de hoy, que ya venía cargadísima, porque bueno, a nivel internacional han salido y han pasado muchísimas cosas en la última semana. Para nombrar una, se quemó Notre Dame y hubo una serie de definiciones y de decisiones desde el punto de vista político. Más allá, digamos, del incendio de Notre Dame, hay un montón de cosas que tenemos que charlar de la situación política de Francia. Arrancó la campaña electoral en España. Hay muchísimo, muchísimo de lo que hablar. El señor Lucio Garriga Olmo está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Un saludo para todos y todas los y las oyentes de Radionauta. Un nuevo programa. Como bien decías, se vuelve a confirmar nuestra teoría del año pasado, que sostiene que el mejor día para hacer un programa de política internacional es los miércoles. Es verdad, es verdad. Nosotros habíamos desafiado esa ley casi natural de que la política internacional tenía que ir a los fines de semana. Así es. Decidiendo justamente un miércoles. Así es. Y bueno, viene bien. Nos dio la razón. El año pasado asumió Martín Vizcarra, el actual presidente de Perú, un miércoles. Sí. Así que en el día de la fecha, bueno, la noticia que los martes son las elecciones en Estados Unidos y generalmente los miércoles somos entre los primeros, ¿no? Los martes se vota, un martes de este año se votó en Israel. Así que es una buena fecha para empezar a analizar cómo está el mundo. Y si hablamos de noticias, todavía no fuimos a la primera tanda y ya estamos atrasados, me parece. Más o menos. En lo que respecta a Medio Oriente, el presidente israelí, Reuven Rivlin, le solicitó a Benjamín Netanyahu, el actual primer ministro, que forme un nuevo gobierno. O sea, terminaron las conversaciones entre los partidos y Benjamín Netanyahu se encaminará nada más y nada menos que a su quinto mandato en Israel. Así que vamos a estar hablando de la actualidad de Tel Aviv y de Jerusalén. Y además continúan tristemente los conflictos y los bombardeos en Libia. Uh-huh. Así que también vamos a viajar al Magreb africano. El licenciado Juan Ignacio Arechaga también está aquí con nosotros. ¿Qué ha estado estudiando durante la semana? Bienvenidos Federico, Lucio, bienvenidos a todos los oyentes. Estuvimos investigando, produciendo un poco de información en relación a lo que mencionabas acerca de Perú. Recordemos, la semana pasada adelantábamos el encarcelamiento de Pedro, sí, Pablo Kuczynski. Además. Hoy, además del suicidio de Alan García, bueno, a Pedro Pablo Kuczynski también lo tuvieron que internar en un hospital de Lima, si recuerdo bien, debido justamente a una falencia, a un problema cardíaco, según se dijo en un comunicado. Así que vamos a estar hablando un poco también del historial de los expresidentes peruanos y su relación con la cárcel, ¿no? Después ya podríamos decir una relación estrecha, uh-huh, por lo menos de los últimos 5 presidentes desde el regreso de la democracia hacia aquí. Vamos a estar hablando también en relación a libertad de expresión y todo el caso de Julian Assange. Tengo entendido que tenemos una entrevista muy interesante acerca de ello. Y después un montón de apostillas a elecciones en España. También veníamos mencionando una nota muy interesante que recomendamos en la página Lombelico sobre un gran panorama que han hecho tal vez la característica primordial de estas elecciones en España, que tiene que ver con la atomización de los partidos políticos. Vamos a estar hablando de ello también en este programón de miércoles. Que cabe decir también que la cuestión de los sábados me parece que tiene que ver también con la televisación de las noticias internacionales. Claramente. La radiofonía los miércoles le cae perfecto. Recuerdo también que el golpe de destitución de Dilma Rousseff fue un miércoles. Un miércoles, es verdad. Estuvimos acá siguiendo en vivo. Tuvimos la posibilidad de seguir en vivo muchas cosas. El encarcelamiento de Lula da Silva se definió un miércoles. Claramente. Sí. La verdad que el miércoles, dentro de todo, viene bastante bien para hacer este periodismo internacional. Elecciones en Europa hay muchísimo. Hubo elecciones en Finlandia, muy importantes. Va a haber el balotaje en Ucrania la semana que viene. Hay una serie de cuestiones que tienen que ver con, bueno, elecciones también en Francia de acá a los próximos meses. Hay realmente muchísima carne al asador. En un ratito va a estar viniendo el compañero, amigo y licenciado Francisco Castaño, que también tiene un plato fuerte para hoy, el rol de la Argentina en el Grupo de Lima y la reunión que se dio el último fin de semana en Chile, cuál es un poco la perspectiva con respecto a la política regional acerca de la situación en Venezuela, que también ha dado mucho de qué hablar en la última semana. Bueno, esta es un poco la presentación para que la gente un poco se prepare su matecito, vaya sentándose al lado del radio de receptor en este Ombelico del Mundo número ya 217 y que arranca de esta manera. Le hemos quitado el asilo a este malcriado y ventajosamente nos hemos librado de una piedra en el zapato. De ahora en adelante tendremos mucho cuidado de dar asilo a gente que realmente valga la pena y no a miserables hackers que hoy la única intención es desestabilizar gobiernos. Nosotros dimos perfectamente los protocolos para que él pueda seguir allí, pero los ha incumplido. Solicité a Gran Bretaña la garantía, eso sí, porque jamás se puede dejar de respetar los derechos de un ser humano. La garantía de que no va a ser extraditado a un país donde pueda sufrir torturas o corra peligro su vida. Ese malparido es Julian Assange, el fundador de Wikileaks, y la voz que acabamos de escuchar es la del actual presidente de la República del Ecuador, el señor Lenín Moreno, justamente haciendo este anuncio. Ya pasaron varios días, fue el jueves pasado, cuando efectivamente Lenín Moreno dio a conocer esta decisión de quitarle el asilo político a Julian Assange, que desde el año 2012 estaba en la embajada de Ecuador en Londres. ¿Por qué Julian Assange estaba en esa embajada desde el año 2012? Porque entendía que no existían las garantías necesarias para que efectivamente las causas que se estaban tramitando en contra de él en Gran Bretaña y en Suecia pudiesen efectivamente llegar a una conclusión justa hacia él. ¿Cuáles eran estas causas? En Suecia tenía dos causas abiertas por violación que dos chicas en dos situaciones distintas le tramitaron entre el año 2008 y el año 2010, y en cambio en el Reino Unido tenía justamente un pedido de captura por el pedido de extradición que Suecia había hecho en contra de Julian Assange. Al no presentarse a la primera cita para poder ser extraditado, es que Julian Assange efectivamente empezó a tener problemas también con la justicia del Reino Unido. Para evitar un tercer pedido de extradición, o un tercer gran problema, que es el que ahora está tratando de evitar también por parte de los Estados Unidos, es que Julian Assange efectivamente decidió asilarse en esa embajada, y el entonces presidente del Ecuador, el señor Rafael Correa, le habilitó esa posibilidad de poder efectivamente quedarse en la embajada de Ecuador. Hay muchísimo, muchísima carne al asador, muchísima cuestión alrededor de la situación de Assange, que en este momento está preso, está en los Estados Unidos, está en la prisión de Belmarsh, que es una prisión de alta seguridad, donde se encuentran más o menos unos 900 reclusos VIP, así considerados, no VIP porque se los trate bien. ¿Se sabe qué otro famoso VIP? No, estuve tratando de encontrar, pero al final no busqué con mucha profundidad, pero efectivamente es una cárcel a donde se tramitan las causas que tienen mayor impacto desde el punto de vista mediático y público a nivel internacional. Ahí es a donde se da efectivamente el momento, ¿no?, que está viviendo en este momento Julian Assange. Sí, también hubo un comunicado de un grupo de intelectuales latinoamericanos repudiando justamente la decisión de Lenin Moreno de sacarle el asilo político a Julian Assange, encabezado por el Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, en la que hablan de una absurda maniobra de arrodillarse ante la corona británica y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un comunicado de los varios comunicados que hubieron en ese sentido. Tal vez se piense el caso de Julian Assange como uno de los paradigmáticos hoy en día acerca de la libertad de expresión. Recordemos, Julian Assange con Wikileaks filtró, hizo público más de 250.000 comunicados de embajadas de Estados Unidos, desde el cual pudimos conocer un montón de atrocidades, principalmente de las guerras de Irak y Afganistán. Hoy en día estaba circulando mucho ese video en el cual un helicóptero de Estados Unidos mata a civiles iraquíes, si no recuerdo mal. Las atrocidades que han cometido a lo largo de todos estos últimos años han sido publicadas a través de la plataforma Wikileaks, a cargo de Julian Assange. Y también recordar otro dato, que el soldado Bradley Manning, quien realizó la primera filtración y le trasladó toda esa información a la plataforma de Assange, fue indultado por el gobierno de Obama. Así que, ¿qué hará ahora el señor Donald Trump frente a, que ya lo tiene preso a Julian Assange? El miedo siempre de Julian Assange fue justamente que lo extraditen hacia Estados Unidos. Habrá que ver en estas horas la presión internacional que sucederá en ese sentido en relación a la detención de Julian Assange, ¿no? Sí, porque cuando Julian Assange es detenido, es sacado por la fuerza, a través de la fuerza por la Scotland Yard en Londres, Julian Assange lo que grita en el famoso video que anda dando vueltas por internet es: Inglaterra debe resistir, el Reino Unido debe resistir, justamente porque el gran temor del fundador de Wikileaks es ser extraditado a los Estados Unidos. ¿Qué puede llegar a ocurrir en el futuro cercano con Julian Assange? Y acá es lo que hablaba Lenín Moreno en el audio que escuchábamos recién. Ecuador sostiene que el Reino Unido le dijo por escrito en más de una oportunidad que Julian Assange no va a ser extraditado a ningún país donde puedas recibir condena de muerte. Ahora, primero, hay que ver si lo cumple. Y segundo, puede llegar a ser extraditado a los Estados Unidos con la condición de no ser condenado a muerte, pero por ejemplo a reclusión perpetua. Claramente. Recordemos cuál es el problema con respecto a los Estados Unidos. Hay dos casos, como entre muchos otros, hay dos casos que son los que más llaman la atención y los que más han generado el hastío por parte de todo el sistema institucional estadounidense en contra del señor Assange. El primero es el que nombraba recién Juan, que es el caso que empieza en 2010 con la filtración de más de 700.000 documentos de inteligencia pertenecientes principalmente a las acciones estadounidenses en Irak y en Afganistán, y que se lograron gracias a la ayuda de una soldado de inteligencia, Chelsea Manning, que en este momento también está presa, por más que había sido indultada en su momento por Barack Obama. Ahora, a partir del 8 de marzo pasado, también volvió a estar presa por no querer presentarse a declarar en contra de Wikileaks en el último pedido que la justicia le tramitó. Y el otro gran caso es de 2017, cuando justamente Wikileaks dio a conocer una serie de documentos que prueban la capacidad por parte de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de poder intervenir aparatos electrónicos prácticamente de todo el mundo para poder ser espiados. Eso de alguna manera fue lo que la gota que rebalsó el vaso, porque en los Estados Unidos había efectivamente un gran debate acerca de cómo considerar a Julian Assange, porque hay dos grandes escuelas de pensamiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Julian Assange es o un hacker, un malparido, como lo dijo justamente Lenín Moreno, una persona que se hizo ilegalmente de una serie de documentos y de información, para lo cual tiene que pagar justamente una pena porque es delito. Y por el otro lado, en cambio, tenemos la otra escuela de pensamiento que entiende que Julian Assange no es otra cosa que un periodista y que su capacidad de utilizar y difundir la información que recibe a través de fuentes que, como todo periodista, tiene que proteger, es justamente una capacidad que tiene que estar bajo el amparo del derecho humano, ¿sí? El derecho a la comunicación y el derecho a la información, que, entre otras cosas, aparece en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Con lo cual, si se lo juzga como hacker, como delincuente, efectivamente se le puede inclusive caer con el manual de la pena capital. Sí. Tramitada a través, sobre todo, de la justicia militar, porque lo que ha hecho Julian Assange ha sido realmente muy, pero muy fuerte en contra del sistema militar de los Estados Unidos. Pero por el otro lado, si se lo juzga como un periodista, por encima del delito de haber conseguido la información de manera ilegal, tiene que primar siempre el derecho humano a la comunicación y a la información. Ahí es a donde se está dando en este momento el gran debate que está, obviamente, ligado a la actualidad de los Estados Unidos, pero sobre todo es un debate a nivel internacional. Ya están tomando posición diferentes organismos y personas en el ámbito internacional. Sí, recordemos también que Donald Trump hizo campaña con informaciones sobre WikiLeaks. En relación, hablaba él en ese momento del entramado que tendría la familia Clinton con diferentes actividades ilegales, principalmente por las cuales habrían recaudado dinero para su familia, que eso obviamente se da vuelta con este segundo caso 2017 que vos comentás. Y respecto a los organismos internacionales y a las distintas posiciones, el relator de la ONU sobre las detenciones arbitrarias en el año 2017 ya había hablado acerca del caso de Julian Assange en el sentido de que habría que liberarlo. Obviamente Assange estaba en calidad de asilado político y no detenido, pero bueno, estuvo 7 años en una misma habitación. Entonces, por eso el relator de la ONU sobre las detenciones hablaba en el sentido justamente de que habría que efectivizar el libre tránsito y el libre movimiento del señor Assange. Y otro dato que es que la Comisión Europea emitió hace poco, no en referencia a Assange, pero que de algún modo atañe, sino en referencia a las diversas filtraciones que han habido en estos últimos años en distintas empresas, bancos, por ejemplo, sobre el caso, recordemos, de Hervé Falciani, ese informático del HSBC que también había publicado un montón de informaciones relacionadas a cuentas ilegales y demás, por las cuales conocimos, de hecho, que en Argentina había como 40.000 argentinos que tenían efectivo en el exterior sin declarar en Argentina. Bueno, la Comisión Europea aprobó el pasado martes un proyecto para reforzar la protección de los filtradores, que hasta ahora, bueno, si un trabajador revelaba irregularidades cometidas por su compañía, se exponía obviamente a ser degradado, despedido, lo que sea, refuerza las capacidades que va a tener ahora un filtrador, digamos, para que no lo despidan, para les da también como circuitos con periodistas para publicar esas informaciones, en el caso obviamente de actividades ilegales de las empresas. Andamiaje jurídico que algunos países de Europa ya tenían, como Francia, por ejemplo, otros que no, España. Entonces lo que hace es, bueno, aglutinar todo el andamiaje jurídico en ese sentido y de algún modo algo está queriendo decir, ¿no?, la Comisión Europea en relación al caso Assange, que es tal vez el más emblemático en ese sentido. Sí, la propia ONU y otros organismos, por ejemplo, como la Relatoría de Derechos Humanos, han dicho que Assange puede recibir, puede ver vulnerados sus derechos humanos justamente si es condenado o extraditado a los Estados Unidos. Y además, el problema de Julian Assange vuelve a plantear el problema de Edward Snowden, el famoso también integrante. ¿Dónde está Snowden? Edward Snowden está en Rusia. Ah, ok. Justamente porque, recordemos, Edward Snowden fue un hombre que trabajó en la Agencia de Seguridad Nacional. NSA. En la NSA. que es un órgano similar a la CIA de inteligencia y defensa estadounidense. Él publicó también miles de cables estadounidenses secretos en todo el mundo y a partir de ese momento también está no extraditado, pero vive en Rusia bajo el poder de bajo el beneplácito y la defensa del gobierno de Vladimir Putin. Edward Snowden en su momento estuvo en Hong Kong y ante los problemas que le podía ocasionar esa estadía en esa región del sur de Asia, decidió irse a Rusia para vivir más tranquilo, podemos decir, con el gobierno de Vladimir Putin. Y acá esto es interesante porque Edward Snowden en su momento habló con Julian Assange y Snowden le dijo: me quiero ir a América Latina, quiero ser como vos e irme a un país chico que no tiene mucho poder en el mundo, donde yo pueda seguir trabajando. Y Julian Assange le dijo en ese momento: quédate en Rusia, porque en América no sabemos cuándo cambian los gobiernos y cuándo podemos ser extraditados. No en el sentido de Vladimir Putin va a gobernar por siempre, pero sí en el sentido de es un gobierno mucho más fuerte que te puede dar muchas más garantías de la libertad que cualquier otro país de América del Sur. Y es justamente lo que terminó ocurriendo, ¿no? Lenín Moreno llegó a la presidencia y a los pocos meses, le termina retirando la ciudadanía ecuatoriana a Julian Assange y entregándolo a la policía británica. Ahora lo que queda en los próximos días va a ser la necesidad por parte de Julian Assange, o la obligación en realidad por parte de Julian Assange, de presentarse frente a la Corte de Magistrados de Westminster. Lo más probable es que lo haga a través de una llamada por Skype, por el hecho de que no puede justamente concurrir directamente a causa de su estado de preso. Y el 2 de mayo es cuando justamente se inicia el proceso para estudiar la posibilidad de extradición a los Estados Unidos de Julian Assange. A partir de ahí, Estados Unidos va a tener 65 días para poder presentar todo el papelerío, todos los documentos que argumentan la necesidad efectiva de que Assange sea juzgado en los Estados Unidos y no en el Reino Unido ni en Suecia. ¿Qué sucede? Que en este momento los parlamentarios británicos están discutiendo una ley que ya tiene una primera sanción, pero que en los próximos días deberá ser efectiva, para obligar al gobierno y a la justicia del Reino Unido a priorizar el pedido de extradición de Suecia por encima del pedido de extradición de Estados Unidos. De esta manera le darían la posibilidad a Assange de ganar una determinada cantidad de tiempo para evitar justamente terminar directamente a la justicia de los Estados Unidos. Esto es más o menos lo que va a pasar de aquí a los próximos días. Si les parece, vamos a escuchar un tema que es muy interesante en este sentido, porque se trata de uno de los pocos temas o uno de las pocas grabaciones que tenemos efectivas de Julian Assange adentro de la embajada de los Estados Unidos con artistas. Se trata de la gente de Calle 13 que viajó hasta Londres, entró a la embajada ecuatoriana en Londres y ahí grabó junto con Julian Assange este tema que vamos a escuchar a continuación y que se llama Multiviral. Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M. Si la prensa no habla, nosotros damos los detalles, pintando las paredes con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Paso con paso, que será ahora,

de manera física con ustedes para poder dialogar de mejor manera, pero las veces que sean necesarias a las órdenes. Hoy más que nunca, los medios de comunicación tienen que ser ese vínculo fundamental de integración regional. Un abrazo fuerte y también mucha fuerza en Argentina. Tenemos mucha confianza y expectativa de lo que pueda pasar en el proceso electoral argentino, así que fuerza y adelante. Muchísimas gracias, asambleísta. Hasta luego. Hablábamos entonces con la congresista ecuatoriana asambleísta. Sabemos que en Ecuador es una asamblea monocameral, se le dice de ambas maneras. Gabriela Rivadeneira, que ha sido justamente presidenta de la Asamblea Nacional, junto en ese momento con Rosana Alvarado. Rosana Alvarado es esa mujer que dio ese discurso enceguecido, tan fuerte, tan duro y tan bello al mismo tiempo en contra de aquellos diputados que en el Congreso Nacional justamente del Ecuador hablaban de la salud reproductiva de las mujeres basándose sobre la Sagrada Escritura. O sea, querían legislar sobre lo que decía la Biblia, claro, utilizándolo como argumento fundamental. Esa era la situación, inclusive adentro de Alianza País. Por eso decía que adentro del correísmo también ese tipo de situación se ha dado realmente muy fuerte. Pero hemos hablado de todo, ¿no? Sí, de Assange, sí. UNASUR, PROSUR, Correa, Lenín Moreno, Glass, Mike, la verdad, Pence. De todo. Todo esto en www.ombelico.com.ar lo van a poder encontrar seguramente en estos próximos días y a partir de la semana pasada también en el diario autogestivo Pulso, Pulso Noticias de aquí de la ciudad de La Plata, también está publicando lo que el Ombelico del Mundo produce. Así que nada, en esta gran alianza que hemos logrado en los últimos días, recomendarles que se metan www.ombelico.com.ar y si no, en Pulso Noticias. Nos vamos a Guayaquil con la música. Desde que me dejaste por ese gil, multiplicaste mis ansias por mil. Mis noches son un delirio febril. Por suerte este bus me deja en Guayaquil. Alguien me espera, o tal vez no. Al menos aquí respiro con otro pulmón. Ya no vuelvo a Quito, aquí me desquito. A la orilla del río ya no se siente el frío. Guayaquil City va a reventar. Todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil City va a reventar. San Borondón y Bastión Popular. Vengo de la sierra, donde la gente se encierra. Montaña, frío, granizo, lluvia y niebla. Desde que me dejaste tomando Xanax con Ribotril, ya me agobió tu mala maña, siempre tan parca, tan seca y huraña. Guayaquil City va a reventar, todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil City va a reventar. San cuando hablas, porque estoy como ausente. Me gusta cuando callas, porque al menos no me mientes. 106.3. Radionauta.com.ar. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Revista La Pulseada de Abril. La tercera parte del informe sobre abusos sexuales en instituciones católicas. 30.000 pañuelos en mosaicos. Una campaña por la memoria. Inundación de 2013. La pelea judicial. Un retrato de historias de vida de senegales en La Plata. Y más. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Lombelico del Mundo, un programa de periodismo internacional. Le damos la bienvenida al licenciado Francisco Castaño. ¿Cómo te va, Fran? ¿Qué tal, Fe? Buenas tardes para vos, para todos los y las radioyentes. Acá estamos con un nuevo programa en lo que concierne a la política exterior argentina. Bastante variadito, bastante diverso. Hemos hecho un pequeño introducción y sí, finalmente, vamos a tratar de dar espacio para poder charlarlo bien. Muy interesante, así que bueno, para que los radioyentes y las radioyentes sigan atentos a la radio. Ahí le dimos el tiempo para que recarguen el... ¿Vos recargaste el mate, Juan? No, todavía no me alcanzó la tanda, tuve que hacer muchas cosas. Nosotros, para salir un poquito de América Latina, por lo menos un ratito, porque luego volvemos con Francisco Castaño, nos vamos rapidito hacia Europa. Rapidito es un decir, porque en realidad con todo lo que está sucediendo últimamente en Europa, es muy importante y muy interesante analizar algunas cuestiones. En primer lugar, hay una oleada de elecciones, campañas. Justamente un balotaje en Ucrania, ¿sí? Hay una serie de reconfiguraciones que se están dando desde el punto de vista electoral muy interesantes. El pasado domingo, Finlandia, ¿sí? En Finlandia hubo elecciones. Finlandia, obviamente, como la mayoría de los países europeos, es un país parlamentario, con un sistema parlamentario, con lo cual, para poder llegar a formar gobierno, hay que lograr una mayoría adentro del parlamento, que se logra generalmente trámite coaliciones. No hay ningún partido en este momento en Europa que esté logrando gobernar solo. Todos van a necesitar coalicionarse con otros, y ahí es a donde crecen justamente los partidos más chicos. ¿Por qué? Porque en Europa, generalmente en casi todos los países de Europa, no se vota directamente al primer ministro, claro, o al presidente. Como acá, por ejemplo, más presidencialista, vertical. Exactamente. Así. Sino que es nosotros, los ciudadanos votan directamente a el parlamento. Y es en función de las mayorías que se crean dentro del parlamento que se elige el presidente o la presidente o el primer ministro de cada uno de los países. El caso de Finlandia es un caso muy particular. Las elecciones fueron anticipadas, en realidad no estaban previstas para ese momento. El primer ministro Sipilä, que estaba en el poder desde el 2015, había decidido anticiparlas luego de una crisis de gobierno que ha sido desatada por las medidas de austeridad que utilizó justamente el gobierno de centro derecha a partir de 2015 en adelante. Vos estás diciendo que hay ajuste en... Hubo ajuste en Finlandia. En el país más feliz del mundo. Y muy fuerte. Se redujo, por ejemplo, la deuda por primera vez en 10 años Finlandia redujo su deuda, pero a cambio, ¿qué pasó? Tuvo que reducir también el Estado Social. Hubo reformas en el ámbito de la educación, hubo reformas en el ámbito de la sanidad, los subsidios para los desocupados, subsidios para jubilados, pensiones, todo obtuvo recortes. ¿Por qué? Porque la deuda viene primero. Y esto obviamente generó una cantidad, una oleada de protestas que hizo caer el gobierno y llamaron elecciones anticipadas. Ahí, ¿a dónde comen cuando hay este tipo de situaciones? Comen los socialdemócratas o la izquierda en general, pero también come la extrema derecha. Así es. Que es efectivamente lo que sucedió. ¿Sí? Los socialdemócratas lograron por primera vez en 20 años llegar efectivamente a ser el primer partido, el partido más votado. Mirá, ¿cuál fue el partido más votado? ¿Con qué porcentaje? 17,7%. ¿Sí? 17,7% es el partido que llegó a obtener la mayoría de los votos. Y segundo, llegó justamente a la extrema derecha. ¿Sí? Los verdaderos finlandeses se llaman. Sí, si verdaderos tiene, finlandeses. Si alguien tiene, alguna duda sobre un sobre menú lo que espléndido. Con el 17,5. 6.000 votos de diferencia. Una cosa impresionante. ¿Sí? 6.000 votos. Yo estaba leyendo de a poquito, seguía un par de periodistas españoles que iban siguiendo el conteo y estaban desesperados porque cada dos minutos le cambiaban los números y era una cosa impresionante. La cuestión es que a partir de ahora va a haber efectivamente un gobierno de centro izquierda, porque los socialdemócratas van a tener que tejer una serie de alianzas que le permita justamente mantenerse en el poder, obtener la mayoría dentro del parlamento, y probablemente se van a morigerar un poco estos ajustes que se están haciendo en Finlandia. Pero ese es un poco, contaba la historia de Finlandia. Entramos un poquito en el detalle, por más que sea un país del cual realmente sabemos muy poco, y por lo general entramos muy poco en la política interna de Finlandia para entender cuál es más o menos la situación general en toda Europa. Podría cambiar el nombre Finlandia por cualquier otro país, sí. ¿Sí? Sobre todo los del norte, sobre todo los nórdicos, es más o menos esa. Un periodo largo de ajuste, un periodo de reducción del gasto. Esto genera algún tipo de problema, de cisma adentro de las coaliciones de gobierno. Crecen las derechas, los partidos socialdemócratas ven la posibilidad, se va a elecciones y las extremas derechas crecen, las derechas, digamos, más moderadas, en cambio, pierden el poder y los demás partidos tratan de comer coalicionándose entre ellos a donde pueden. Esto puede ser tranquilamente, Lucio, si vos me seguiste, lo que está sucediendo en España. Y si querés te lo relaciono con España, porque Pedro Sánchez el lunes, luego de conocerse la victoria de la socialdemocracia en Finlandia, dijo: estemos atentos a lo que ocurrió en Finlandia, porque todos los votos son importantes, llamando a los españoles a votar. Y dijo acá Pedro Sánchez en un tono bilardista, si queremos: las elecciones empiezan cualquier día, no importa cómo empiezan, importa cómo terminan. Y lo importante de las elecciones son ganarlas. Por lo cual llamó a la gente a votar, porque la diferencia de 6.000 votos entre el primero y el segundo en Finlandia es muy importante, porque puede indicar quién lidera el gobierno. Y en España se prevé una elección muy, muy pareja en una campaña presidencial que ya arrancó. Hay prácticamente dos grandes grupos que se disputan el poder, ¿no? A diferencia de la historia española, donde fueron dos grandes partidos, ahora tenemos dos grandes coaliciones, ¿no? Sí. Una coalición, podríamos decir, de lo más facha. Sí, porque ya empieza a tener ese tinte que incluye el PP, el Partido Popular, que incluye a Ciudadanos, más ligado a cierto caretaje liberaloide, podríamos decirlo en términos muy poco sociológicos. Está muy bien. Y además tenemos los neofascistas de Vox, ¿sí? Con un discurso profundamente de derecha, un discurso soberanista, un discurso abiertamente franquista. Y por el otro lado tenemos, en cambio, una coalición de centroizquierda formada por el PSOE, ¿sí? El Partido Socialista Obrero de España, que cada vez menos socialista, cada vez menos obrero, pero que con Pedro Sánchez intenta de alguna manera atingir, retomar algunas de aquellas raíces. Tenemos a Unidos Podemos, que es Izquierda Unida y Podemos reunidos en una sola coalición partida, o una coalición en realidad electoral. Y luego tenemos una constelación de partidos autonómicos, de partidos locales, los andaluces, los catalanes, los vascos, los de acá, los de allá, que podrían sumarle algún que otro votito, algún que otro escaño a Pedro Sánchez para que efectivamente logre la mayoría. El diario El País de España armó una, acá lo estamos viendo con Fran, una plataforma interactiva muy interesante para ver cómo van siendo las predicciones, digamos, de cara al 28 de abril cuando se sucederán las elecciones generales, y arma, entre otras cosas, un promedio de todas las encuestas que hay hoy en día en España. Ese promedio indica que el PSOE hoy en día encabezaría, ganaría las elecciones con un 29,2%, lo seguiría el Partido Popular con un 20,2%, Ciudadanos con 15,6%, Unidos Podemos 13,5% y último, no tan rezagado, está este partido ultraderechista nuevo, Vox, con 10,7%. Así que está bastante reñido, como decía Lucio, y en referencia a este tono de campaña del cual veníamos hablando, bueno, hubo distintos comentarios y se está haciendo mucha referencia a las mujeres, ¿no? Y a la cuestión de la violencia de género y demás, en ese sentido, porque hay un dato muy interesante que habla de que la mitad del 40% de los votantes indecisos hoy en día es representado por mujeres. Entonces, en ese sentido, los distintos partidos y candidatos salieron a hablar, ¿no? Hay un partido, el Partido Animalista, que dio a conocer un video en los últimos días que a mí me llamó mucho la atención. Es un video que trata, obviamente, de hablarle al votante de izquierda y sobre todo al joven y a las mujeres jóvenes, y que termina con una imagen extraordinaria. Muchos televisores, uno apilado sobre el otro, todas imágenes de Buenos Aires, mujeres con los pañuelos verdes en alto. Termina así el spot de campaña de uno de los partidos que se presenta a las elecciones españolas del próximo 28 de abril, como para dar una idea de la importancia que está teniendo la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, que inclusive llega a ese tipo de situaciones. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de un debate que se dio en ayer. Los últimos días, ayer, durante la campaña electoral española. Están intensos los debates. Escuchen lo que sucedió anoche. De su programa electoral, que me pareció fascinante. El consentimiento afirmativo, dice su programa: garantizaremos con el Código Penal que todo lo que no sea un sí es un no. ¿De verdad van a garantizar eso? Señora, penalmente, Álvarez, no es que un no. silencio no es un no. Es no. Y una sobre duda. Todo en el consentimiento femenino. Me deja hablar. No, es no. ¿Un silencio es un no? Ustedes dicen que un silencio es un no. Y una duda. ¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final? Le puede contestar en el siguiente turno. Aunque ya comprendo que sea esto, en fin, un poco extraño, ¿no? Inés Arrimadas. Como intervención. Después la escucharemos por alusiones, es porque han sido bastantes las elecciones. Entre hombres y mujeres. Vamos a hablar de señora Cayetana. ¿Qué escuchábamos? Escuchamos a Cayetana Álvarez de Toledo. Divino nombre. Sí. La mujer que lidera la lista del Partido Popular por Barcelona para el Congreso de la Nación. Quien era la que discutía y hablaba en primer término diciéndole a la candidata del PSOE: ustedes van a ir diciéndole sí, sí, sí, sí, sí durante toda la vida. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Lo que sostiene el PSOE de cara a las próximas elecciones, y Unidos Podemos también, en el movimiento feminista y en la violencia de género, que está teniendo mucho poder durante toda la campaña, es que si la mujer no dice explícitamente que no a una violencia de género, es un no de todas maneras. La justicia tiene que entender que es un no. A lo que el Partido Popular dice que el silencio es un sí. Claro. ¿Se entiende el debate? Sí, sí, sí, sí. Es un debate muy profundo porque hablamos de penalidades judiciales, por ejemplo, y de violencia de género. Sería el consentimiento en determinadas situaciones. El PP da por descontado que hay consentimiento si la mujer no explicita su claro. negación, mientras que el pedido es modificar el Código Penal para que, si no hay ningún tipo de consentimiento explícito, se entienda automáticamente que no está dado ese consentimiento. Claro. Lo importante de esta frase o lo que hay que destacar es que el Partido Popular, el PP, Ciudadanos y Vox son tres fuerzas que a lo largo de la campaña, a lo largo del año, han propuesto modificaciones a la ley del aborto legal, seguro y gratuito que hay en España, e incluso, por ejemplo, el PP se animó a hablar en algún momento de eliminar las penas que existen hacia los hombres, que son agravadas en casos de violencia de género. Recordemos, cuando un hombre comete un delito de violencia de género, es agravado justamente por ser hombre. Esto el PP se ha animado a cuestionarlo. Sí, y además Vox de por sí tiene un perfil que es explícitamente antifeminista. Sí. Se está subiendo a esa ola, por decirlo de alguna manera, de rechazo al movimiento feminista y la está cabalgando muy, pero muy bien. Está tratando de justamente juntar todos aquellos sectores que ven en el avance del feminismo un gran problema, ¿sí? un gran miedo hacia las estructuras familiares, hacia las estructuras patriarcales tradicionales. Sí, en ese sentido, Javier Ortega Smith, que es secretario general del partido Vox, sí, habló de eliminar las leyes de violencia de género, y Santiago Abascal, el candidato por Vox, habló de que se ponga fin a los subsidios a los que él llamó grupos feministas radicales. Como decíamos, está teniendo todo un matiz en relación a la violencia de género y a los temas de género en general la campaña. En ese sentido también Pedro Sánchez emitió un manifiesto para mujeres en el cual, entre otras cosas de las que mencionaba Lucio en relación al aborto legal, seguro y gratuito, habló de eliminar, de abolir la prostitución. Perdón. Me confundía porque hoy en día es ilegal el proxenetismo, no así la prostitución. Y en ese sentido dieron una serie de datos en relación a lo que es el fenómeno en España, que es más importante que en otros países de Europa. Se habla de que el 39% de los hombres españoles han pagado por sexo alguna vez. Las policías y la ONG estiman que alrededor del 80% de las trabajadoras sexuales españolas han sido objeto de trata, lo cual, bueno, indicaría, digamos, un punto a favor en relación a la posición de Pedro Sánchez en este sentido. Y se estima que 100.000 trabajadoras sexuales en España, hay 100.000 trabajadoras, en un comercio de 3.500.000 millones de euros al año. Es decir, un fenómeno gigantesco del cual, bueno, Pedro Sánchez propone justamente abolir la prostitución. Te pregunto, Tano, porque sé que sabés, Vox, ¿qué significa? No sé. Me agarraste, pero me agarraste así en offside mal. No sé qué. ¿Te acabo de hacer una alocución al Vox Populi? Te acabo de matar. Supongo. Me lo has dicho en alguna oportunidad. Me lo has dicho. Yo bueno, no lo recuerdo. Vox Populi, Vox Day. Si lo he dicho, no me acuerdo. Vox supongo que significa voz. Yo igual quería. Con el pueblo, vos, ¿qué dice? Quería acotar una cosa muy muy rápida de todas maneras, tiene que ver con lo que decía recién Juan y al mismo tiempo Pedro Sánchez también es el primer ministro, el primer jefe de gobierno de España que propone un gobierno formado en su mayoría por mujeres. Ha trabajado mucho el tema en un ámbito, digamos, que es un poco lo que una escritora nigeriana, Chimamanda Ngozi Adichie, decía el feminismo light, ¿no? Ese feminismo que se basa en generar lugares y puestos para las mujeres y que de alguna manera le sirve también al varón que está como jefe mostrar que él es progre, él es piola. Un feminismo más liberal. Exactamente. Sí, de alguna manera hay bastante de eso también en el ámbito del PSOE, ¿no? Sí, cortito, Vox significa voz en latín. Sí, me imaginé, pero no sabía el porqué, el nombre del partido. Sí, y recabar también que esta característica light, como le mencionamos ahora sobre Pedro Sánchez, la lleva en todos sus planos de gobierno. De hecho, empezó justamente su periodo reemplazando a Mariano Rajoy con un criterio progresista. Nosotros hemos hablado del recibimiento del Aquarius, toda su postura en relación a los migrantes. Después, bueno, eso no fue tan así, no la llevó tan a cabo, tan en profundidad esa postura. Y bueno, y tuvo que adelantar las elecciones, digamos, por no lograr el consenso, principalmente en relación a la votación del presupuesto, pero en realidad en relación a que no ha tenido construido poder político, ¿no? Lombelico del Mundo por Radionauta FM 106.3. No. Nos quedamos en Europa, pero nos vamos a otro lugar, ¿sí? Nos vamos a Francia y a lo que tiene que ver con el Brexit, ajá, ¿sí? A Gran Bretaña. Un nuevo capítulo, porque, bueno, nos quedamos en Europa, pero no en la Unión Europea, pero sí en la Unión Europea. No entiendo. Sí, pero no. ¿A dónde? ¿Cómo quedó el Brexit? ¿Cómo quedó el Brexit? La semana pasada cerramos con la decisión por parte de... Claro, que se estaba haciendo la reunión. La Unión Europea de extender, no se sabía hasta cuándo. Yo la verdad que no saqué nada en limpio. Lucio, ¿me ayudás? A ver, lo único que se sabe del Brexit, vamos a decirlo así, lo único que está claro es que la nueva fecha límite para la salida del Reino Unido de la Unión Europea será el próximo 31 de octubre. El día en Estados Unidos de Halloween, hay algunos medios de comunicación que lo relacionan con esa fecha tan neoyorquina. Lo cierto es que el Brexit tiene nueva fecha. ¿Y por qué? Recordemos que la fecha, la principal, la primera, la original, era el 29 de marzo. Sí. La Unión Europea, el acuerdo del Brexit, lo aprobó. El acuerdo sostiene y dice que tiene que ser aprobado por ambas partes. La Unión Europea lo hizo, el Reino Unido no. Por lo tanto, el gobierno de Theresa May pidió una primera postergación. Se la concedieron hasta el 12 de abril. Al 12 de abril su gobierno tampoco logró aprobar ningún proyecto. El viernes pasado volvió a pedir una nueva postergación y la Unión Europea se la concedió hasta el 31 de octubre. Por lo cual, hasta el 31 de octubre, el Reino Unido tiene tiempo para lograr un acuerdo con la Unión Europea o decirle a la Unión Europea qué va a hacer con el Brexit. Es decir, claro, la pelota sigue estando del lado norte del Canal de la Mancha, por ejemplo. La pelota la sigue teniendo Londres y no la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea ya dijo y ya aprobó el proyecto. Por lo tanto, ahora lo que falta es que lo apruebe el Reino Unido. Pero lo cierto es que el Reino Unido no lo ha logrado y parece poco probable que lo pueda lograr. Efectivamente, hay una discusión interna muy fuerte y también hay mucha especulación con respecto a las, volviendo al tema electoral, las elecciones europeas que se van a realizar entre el 23 y el 26 de mayo. Si Theresa May no logra aprobar justamente un acuerdo definitivo en el Parlamento antes justamente de fines de abril, automáticamente va a tener que empezar, si no me equivoco, son 4 días antes del 23 de mayo, es decir, hasta el 18 o 19 de mayo tiene tiempo para aprobar el acuerdo, y si no, va a tener que organizar elecciones para que los representantes británicos efectivamente se sienten en el Parlamento de Estrasburgo a partir de junio, por lo menos durante 2 o 3 meses hasta que se haga efectivo el Brexit. Yo creo que todo esto en realidad es toda una pantomima para estirar y estirar y estirar y que de repente, oh mira, tenemos diputados británicos, oh mira, no llegamos al acuerdo, bueno, los diputados británicos se quedan, oh mira, nos quedamos adentro y de a poquito el Brexit se vaya diluyendo. ¿Sabés qué diputados se quedarían en el caso de que suceda todo esto, en el caso de que el Reino Unido vote? Y dirigentes para el Parlamento Europeo, ya hay encuestas en ese sentido, y quien ganaría esa votación hoy en día es ni más ni menos que el partido Brexit, sí, el partido de Nigel Farage, quien fue el impulsor justamente del proceso de salida Donald del Trump Reino Unido británico. Pero lo interesante de las encuestas es que si hubiese esa elección en el ámbito del Parlamento Europeo, el partido más votado sería Brexit. Pero el mismo Neil Farage perdería absolutamente todos sus representantes adentro de Westminster, adentro del Parlamento Británico, si las elecciones fueran nacionales. Eso es un dato político extraordinario. El mismo partido de la extrema derecha, ¿sí?, lograría efectivamente ser el primero en Europa, pero no lograría ningún diputado si se presentara a nivel nacional, ningún representante a nivel nacional. Eso habla mucho, obviamente, de cómo se está entendiendo en este momento la política británica en este ámbito del Brexit, ¿no? Con los europeos nosotros te mandamos el que tenga la cara más dura y que ponga la cara más de perro, pero en el ámbito interno a ese mismo tipo no le creemos ni una sola palabra. Exacto, y estaría bien, ¿no?, que igual Farage vaya a poner un poco la cara, ¿no?, porque todo esto empezó, digamos, en gran parte un poco por su cargo responsabilidad. De algo. Sí, efectivamente. Si les parece, yo quería meter un rápido bocado con respecto a la situación de Francia. Sí. Ustedes saben que hace unos días, En realidad, hace ya un par de meses, estoy haciendo un pequeño juego que es autolesionista, claramente. Es un dolor tener que hacer este juego, pero que al mismo tiempo me da la pauta de cómo viene la movida. Hay un segmento, no me acuerdo en cuál noticiero, si en el noticiero de Canal 13 o el noticiero de TN, son prácticamente lo mismo, sí. A la noche, en el cual hay un periodista que habla de los 80 segundos alrededor del mundo, y en 80 segundos presenta un promedio de entre 8 y 10 noticias, la mayoría de los cuales se trata de focas salvadas en algún puerto de el sur de la Antártida. Cosas que ocurren algún muy oso, claro, que se escapó de algún jardín en Bangladesh y que se está comiendo los gatos. Alguno de ese tipo de cosas que vienen cero sucediendo. Político. Claro, que vienen sucediendo y que son muy importantes para el periodismo internacional. Entonces, adentro de ese ámbito de cosas, muchas veces entran también las tragedias naturales o las tragedias claro. Como la que vivió Francia, París, más en especial en los últimos días, y que tiene que ver justamente con la Catedral de Notre Dame. Y sin embargo, hay un riberete, hay una vueltita que se le puede dar a eso, que es fundamental, es extraordinaria. Te escuchamos. Para la Catedral de Notre Dame estaban haciendo una serie de trabajos, ¿no? Esos trabajos costaron 6 millones de pesos, de euros. 6 millones de euros. Se pusieron 6 millones de euros por parte de Nación para reestructurar el techo de la Catedral de Notre Dame. Se prendió fuego la Catedral de Notre Dame. En 24 horas hubo una serie de empresarios franceses e internacionales que pusieron 600 millones de pesos de su bolsillo como donación de euros. 600 millones de euros desde sus bolsillos como donación para reestructurar la Catedral de Francia. Esto te habla muy a las claras de cuál es el rol del sector privado adentro de la política francesa. Cuando se trata de una obra que forma parte del trabajo público del Estado, nadie va a poner un peso. Cuando se trata de figurar a partir de una tragedia, a partir de la vuelta al mundo en 80 segundos y todo este tipo de cosas sí. Que van sucediendo, todos quieren colaborar y todos quieren estar presentes. Y a eso le podemos dar unas vueltas aún más importantes, porque en 2020 va a haber elecciones en Francia, va a haber elecciones municipales. París es un municipio muy, pero muy particular. Es muy rara la situación de París históricamente. Históricamente, París tiene una estructura, inclusive desde el punto de vista arquitectónica, que prohíbe todo tipo de construcción hacia arriba. Ustedes habrán visto la única torre que hay, además de la Torre Eiffel, la Torre de Montmartre. Todo el mundo odia esa torre y, sin embargo, desde ahí van a subir a hacer todas las fotografías turísticas y todo lo demás la ciudad de París. ¿Por qué? Porque todo edificio alto tiene que estar por fuera de lo que es el arrondissement, ¿no? Que es sector que nuclea la ciudad de París. Adentro gobierna ahora el municipio, pero eso no fue siempre así. Históricamente, todos los presidentes franceses quisieron meterse directamente en la política de París, y lo hicieron. El último que logró efectivamente establecer una separación entre lo que estaba adentro de París y lo que estaba en el resto de los distritos a nivel nacional fue Sarkozy. Sarkozy creó el concepto de el Gran París. ¿Por qué nace el concepto de Gran París? Octubre de 2005. Ustedes no sé si recuerdan todo lo que fue el gran movimiento y las grandes sí. Rebeliones de las banlieues, pobladas sobre todo por hijos de inmigrantes del Magreb que habían nacido en Francia y que estaban justamente por este tipo de planes arquitectónicos de París lejos del centro, fuera del centro. El centro es de los turistas, el centro de la París linda. Ahora, ¿qué sucede? Se reconstituye el sistema de transporte parisino y de alguna manera se pacifica ese gran conflicto entre la periferia y el centro de París, y al mismo tiempo el presidente logra tener un peso político fundamental adentro de la ciudad. Otro advenimiento político importante, los chalecos amarillos. ¿Por qué los chalecos amarillos fueron tan criticados por los mismos parisinos y los mismos ciudadanos de Francia? ¿Y por qué están tratando de quemar el Arco de Triunfo? Porque nos están quemando Les Champs-Élysées, porque nos están quemando los símbolos que hacen grande a la ciudad de París. Y ahí es a donde nuevamente intervino otro presidente, Emmanuel Macron, para tratar de poner fin a todo esto. Y el mismo día en el cual se incendió la Catedral de Notre Dame, se iba a dar un discurso que se dio anoche, sí. En el cual se iba a presentar el gran acuerdo nacional, rebaja de impuestos, suba de pensiones, una serie de iniciativas para ayudar de alguna manera y sobre todo para evitar que la situación social siga creciendo adentro de la ciudad de París. ¿Qué sucede? Se incendia la Catedral de Notre Dame. hay elecciones en 2020. ¿Qué hace Macron? Agarra todo. La reconstrucción lo utiliza políticamente, simbólicamente y pone la plata. Dice, Nación va a volver a tomar el control de la ciudad más linda del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la actual alcaldesa de París, del Partido Socialista y además de la franja más de izquierda del Partido Socialista, es una de las acérrimas enemigas de Emmanuel Macron en este momento. Y hay otro dato que hay que tener en cuenta. En 2024 se van a hacer las Olimpiadas en la ciudad de París. A donde hay Olimpiadas, hay dinero, hay reestructuración, hay mucha reconstrucción en marcha. Obviamente acá no estamos haciendo ninguna teoría conspiranoica ni nada por el estilo. El incendio de la Catedral de Notre Dame es claramente una tragedia tremenda, horrible, no debería haber sucedido, se perdieron 800 años de historia, eso es real. Ahora, ¿cómo alrededor de esto se está constituyendo y se está creando, ¿no?, un monstruo político ligado a la arquitectura, a la historia, a los modos de vida de los parisinos? A mí me parece realmente llamativo y desde el punto de vista de la geopolítica urbana, inclusive de cómo se trata la relación entre ciudad y nación, la relación entre los ciudadanos y su propia ciudad, el hecho simbólico de cuidar al patrimonio histórico y todo lo demás, me parece realmente muy, pero muy importante. Sí, lo cierto, bueno, poco más que decir, ¿no? Luego de este análisis yo tomo la posta, me hago cargo. Sí, lo cierto es que, bueno, el incendio de la Catedral de Notre Dame, justamente en relación a los chalecos amarillos, Francia, como dijo Emmanuel Macron, vive un momento muy triste porque, como decían muchos italianos, muchos políticos, y lo dijo Emmanuel Macron, la Catedral de Notre Dame es mucho más que una catedral católica, claro, es un símbolo de la cultura francesa y un patrimonio de todo el país. Patrimonio de la UNESCO también. Un solo dato más en relación a la UNESCO. En estos casos donde vimos a tantos líderes opinar y lamentarse por la catedral de Notre Dame y algunos pedir que tiren aviones hidrantes como Donald Trump. Recordemos que el gobierno de Donald Trump y de Benjamín Netanyahu de Israel el año pasado se retiraron de la UNESCO. Y esta organización de la ONU para la cultura, la ciencia y la educación sirve para estos casos, para mantener el patrimonio histórico de la humanidad y que las decisiones como la retirada de los Estados Unidos, uno de sus principales aportadores económicos, siempre terminan haciendo daño a futuro. Y bueno, la Catedral de Notre Dame será sin duda una pérdida para toda la humanidad. Mucho hubiese servido quizás este tipo de organizaciones internacionales y la atención internacional cuando se quemó, por ejemplo, el Gran Museo de Río de Janeiro, el Gran Museo de Historias Naturales, sí, justamente hace pocos meses, y se perdió uno de los patrimonios históricos más grandes de la historia de América Latina y del mundo. Y otra cuestión, a la Catedral de Notre Dame no lograron derribarla ni siquiera los revolucionarios ni la Comuna de París. Los revolucionarios, llevados sobre todo por el ala más izquierdista de la revolución de 1789, efectivamente quería derribarla y sin embargo no lo lograron por la insistencia de los burgueses supuestamente iluminados que se oponían, ¿no? Lo mismo sucedió en las barricadas de la Comuna de París de 1830. Vamos a The Chemical Brothers. ¿Por qué? Sí, vamos a The Chemical Brothers. Antes hacer un comentario a mí que me impresionó esto que hablaba acerca de la recaudación. El otro día escuchaba a un economista argentino hablar acerca de si, por ejemplo, privados deciden salirse de los bonos argentinos, venderlos, cambiarlos a dólares y hacer salirse justamente, por un orden de los 300 millones de dólares, provocarían una corrida gigantesca en la Argentina. Estos tipos, en poquitas horas, los Loreal, los Button, se consiguieron 700 millones de dólares. Bueno, ¿no? Lo que habla de esta relación privados y Estado que vos mencionabas, la verdad que es muy significativa acerca de las desigualdades las que estamos viviendo. Y nos vamos a The Chemical Brothers porque largaron un nuevo álbum el viernes pasado. Se llama No Geography, un álbum que podríamos decir que es el álbum Brexit de la banda del dúo de Manchester. Porque, bueno, desde el título, obviamente, No Geography. la portada también, son dos tipos subidos a un tanque de guerra que avanza sobre la autopista con el cañón apuntando hacia un puente, en clara alusión justamente al proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y a lo largo de sus canciones también tiene todos títulos como Liberémonos, Sigamos Adelante y qué sé yo. E incluso Ed Simmons, uno de los del dúo de Chemical Brothers, estuvo hablando en distintas declaraciones de lo que él hablaba, de que cuando se sucedió el referendo allá por el año 2016, bueno, se sucedió en todo el Reino Unido una guerra cultural de la que ellos, como dúo de ingleses, se ponen de un lado. Por eso hicieron este disco, que de paso está muy bueno. Y lo que vamos a escuchar es el... ¿Cómo estamos con la maquinita, la electrónica y todo eso? Estamos a full, ¿eh? Sí, por supuesto. Ese es lo que se viene, Tano. Hay que estar ahí, bueno, a la orden del día. Yo me quedo con la guitarrita, pero dale. Acá tenés de todo, tenés desde bajo funk hasta sintetizadores bien fuertes. El primer tema que da apertura al álbum, de Eve of Destruction, que hace obviamente mención a la incertidumbre que se vive hoy en día en el Reino Unido, y suena así. The Eve of Destruction. The Eve of Destruction. The Eve of Destruction. The Eve of Destruction. Human rights are simplified. The eve of destruction. Human rights. radionauta.com.ar. FM 106.3. Porque sin tu deseo, los derechos sexuales son solo una frase bonita. Porque sos vos quien decide cuándo. Porque quienes podemos gestar, no tenemos que pedir permiso. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Revista La Pulseada de Abril. La tercera parte del informe sobre abusos sexuales en instituciones católicas. 30.000 pañuelos en mosaicos. Una campaña por la memoria. Inundación de 2013. La pelea judicial. Un retrato de historias de vida de senegales en La Plata. Y más. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Ombelico.com.ar. ¿Cómo? ¿Cómo es? Ombelico.com.ar. La revista del Ombelico del Mundo. Ombelico.com.ar. Qué divina, Silvina Fasolari, con los spots que nos estuvo grabando y dándonos una mano con eso. Ombelico.com.ar es la página web a donde vas a poder encontrar todo lo que venimos haciendo justamente aquí en el Ombelico del Mundo, que a partir de la semana pasada entró en una alianza con la gente de Pulso Noticias, periodismo autogestivo, periodismo cooperativo en la ciudad de La Plata. Nosotros nos encargamos un poco de la parte de internacionales, cada tanto escribiendo junto con la gente de Pulso, y ellos dan espacio también a lo que nosotros venimos produciendo, sobre todo lo que son las entrevistas, como la que hicimos hace un rato y que es uno de los motivos por los cuales ahora tenemos muy poco tiempo, que fue a Gabriela Rivadeneira, que es justamente congresista, expresidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, y que van a poder encontrar en ombelico.com.ar y obviamente luego en la página de Pulso Noticias. Nosotros nos vamos con el espacio del licenciado Francisco Castaño, licenciado en Relaciones Internacionales, hace 2 años que se encarga de seguir la política exterior argentina. Hoy, antes de arrancar el programa, dijimos, a la columna de Fran tenemos que darle un montón de lugar porque hoy se viene cargada, cargada. Los últimos 15, 13 minutos le dejamos. Somos unos bestias. Ah, no hay drama. Está. Hay varias cosas, pero creo que tendríamos que arrancar por lo que fue una nueva declaración del Grupo de Lima, este grupo político, totalmente político, ideológico, creado en el 2017 para tratar, obviamente, para discutir las cuestiones de Venezuela, sobre todo. Se reunió en Santiago de Chile, allí en la capital chilena. Tuvo lugar la 12ª reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima, de cancilleres, en el cual Argentina forma parte, por lo que participó el canciller Jorge Forí. Hicieron una declaración alusiva a Venezuela de 17 puntos, en la que mencionan que Venezuela vive una crisis humanitaria, política, económica, y exhortan a lo que son las Naciones Unidas, al secretario general, a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad, a tomar acciones. Obviamente, cuando uno menciona el Consejo de Seguridad, básicamente está haciendo invocación al capítulo 7, al uso de la fuerza, ¿no? Pero también mencionan la Asamblea General, consideran obviamente el ilegítimo al gobierno de Nicolás Maduro, y también hablan de que la comunidad internacional tiene que meterse sobre todo hace mención a cuatro países que los nombra como que son los causantes o digamos países que enturbian una buena salida de lo de Venezuela, que son Rusia, China, Cuba y Turquía, por el impacto negativo que tiene su apoyo al régimen de Maduro. Mi Turquía. Por supuesto, de tu amigo Recep Tayyip Erdogan. Así están las cosas. Y bueno, en este marco exhortaron una nueva declaración, bueno, obviamente condenando la violación de derechos humanos, la cuestión económica, la cuestión política. Hacer mención, obviamente, en este marco de que, bueno, que se creó el PROSUR semanas anteriores, en este marco el Grupo de Lima, que está constituido específicamente para esta cuestión de tratar la problemática de Venezuela. Y en este marco de la declaración del Grupo de Lima, quería traer a colación de que uno dice Grupo de Lima y por qué no la UNASUR. Hace tratar de solucionar la cuestión de Venezuela. Bueno, ustedes recordarán que el 18 de abril del año pasado, Argentina, junto con otros 5 países miembros de la UNASUR, suspendieron su participación en este bloque regional, alegando cuestiones de acefalía en la Secretaría General, de una cuestión de un tinte político, ideológico del bloque de los últimos años distinto a lo que había sido, para el que había sido creado. Bueno, en este marco, de ya de un año de estancamiento justamente de la UNASUR, Argentina finalmente el viernes pasado, el viernes 12, denunció al Tratado Constitutivo de la UNASUR, por lo que a través de esta denuncia, podríamos decir que desde el ámbito jurídico internacional, al denunciar el Tratado Constitutivo de un bloque, prácticamente uno está diciendo, yo no quiero pertenecer más a este espacio. Entonces hizo esta nota alusiva, se la dirigió a Ecuador en su calidad de depositario, y otra nota al presidente pro tempore de la UNASUR, que es el canciller de Bolivia, Fernando Huanacani Mamani. Y bueno, en este caso, podríamos decir que es la estocada final para el bloque, por lo menos desde el ámbito actual, en el ámbito actual de Bolsonaro, de Macri, allí de Lenín Moreno, ¿no? Estas cuestiones que marcan el devenir político internacional de la región a partir del 2015, que con la llegada de Macri, de Temer y de, bueno, después de Bolsonaro, esta región ha tendido a girar hacia la derecha, ha puesto en cuestionamiento todo el siglo progresista, todo este regionalismo posliberal que se creó en la primera y segunda década del siglo XXI, de los 2000. Y bueno, en este marco, Argentina finalmente denunció al tratado, un tratado más que nada político, de cooperación, de concordancia política entre los países de Sudamérica, y que ha servido para pelear, para mitigar crisis bilaterales como la crisis entre Colombia y Venezuela, la crisis allí que había sufrido Evo Morales en Bolivia por la crisis del gas, cuestiones que en los últimos años con la llegada, ¿no?, de Macri en la presidencia pro tempore, de Bolsonaro, de Temer, estas cuestiones de tratar de cooperar también en el área militar fueron dejadas de lado progresivamente. Y en este marco, con la creación del PROSUR en un momento, con la declaración de Lima, la constitución del Grupo de Lima, la UNASUR prácticamente terminó de recibir la estocada final. Veremos si después qué gobiernos asumirán, si lo van a reeditar, si lo van a reconstruir, en qué marco se hará, si no, ¿no? Ya recordarán ustedes que Lenín Moreno retiró la estatua de Néstor Kirchner allí en Ecuador, el primer secretario general. Inició el proceso para vender la sede también. Exactamente. En realidad es una cesión a la universidad indígena, sí. Así que, bueno. Me quería preguntar sobre dos cuestiones puntuales acerca de lo que fue la semana. Primero, el tema de las credenciales diplomáticas de la representante de Guaidó, Elisa Trota. Me parece interesante porque mientras todo el mundo le va sacando apoyo, le va haciendo el vacío a Guaidó, en América Latina siguen, ¿no?, los mensajes de apoyo. Y el otro tema que me llamó la atención tiene que ver con la cuestión de la elección de los parlamentarios de Parlasur en el Mercosur, que has nombrado y que me parece interesante como para ir charlando. Bueno, con respecto a la diplomática, entre comillas, enviada, podríamos llamarla, representante del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, es Elisa Trota, que ya vivía en Argentina desde hace 8 años, es funcionaria del gobierno el gobierno bonaerense, no del gobierno de Vidal, porque es directora general de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la Cámara de Diputados bonaerense, es decir, sí, participa en el poder legislativo, Elisa Trotagamus, es decir, ya formaba parte, obviamente, desde el ámbito oficialista, desde el partido de Cambiemos, o sea, no era una desconocida que la mandó Guaidó, que vivía en Venezuela hasta el 2019 y la mandó acá. Claro, ya vivía acá, es una mujer de 36 años, titular de la Alianza por Venezuela, una red de venezolanos exiliados que, bueno, que en los últimos años ha adquirido una relevancia muy importante. Y en este marco de que los distintos países del mundo le ha retirado el apoyo que inicialmente le habían dado, o por lo menos este consenso, aunque sea retóricamente, claro, sobre todo la Unión Europea, que dijo, bueno, ya pasó el mes para llamar a elecciones por el cual había sido autonombrado Juan Guaidó, bueno, a partir de ahora dejamos de reconocerlo, porque si le hacemos mención, le hacemos caso a la Constitución de Venezuela, el mes por el cual tenía que llamar a elecciones ya pasó, así que prácticamente dejó de ser el presidente interino, digamos, el presidente encargado. Entonces, en este marco, quienes dicen que la región siempre fue ideológica, siempre fue política, obviamente que sabemos hacia dónde se va, ¿no? Hacia dónde se dirige, el que dice que busca cuestiones ideológicas, apolíticas, por lo general, la gran mayoría de las veces sabemos que giran hacia la derecha, y en este caso hacia la constitución de bloques o el apoyo de regímenes progresistas, de regímenes pluralistas. No me gusta llamarlos populistas porque tiene una connotación mediática que despectiva, diría yo, pero en este caso la cuestión que mientras los países del mundo, tanto los países importantes, además, o sea, porque solamente recordemos que en el mundo hay más de 190 países y solamente reconocieron a Guaidó alrededor de 50, es decir, casi un tercio del mundo, o sea, el resto, los otros dos tercios no reconocieron a Guaidó, reconocen al gobierno de Maduro. Entonces, en este ámbito de cuestiones jurídicas, cuestiones políticas, no deja de llamar la atención que Argentina reciba en la Cancillería las credenciales que acreditan políticamente a la diplomática venezolana. No sabemos cómo van a ser los diplomáticos venezolanos que están acá en la embajada venezolana. Son cuestiones que no se plantearon, solamente fue, digamos, por la galería esta cuestión para la foto, ¿no? Mucha foto, mucho recibimiento, mucha cordialidad entre la enviada de Juan Guaidó. No se sabe, sinceramente no sabemos qué le depara a futuro. Y en el ámbito del Parla Sur, los diputados del Parla Sur, entre los que están Tayana, Milagro Sala, incluso, este martes 16, en el día de ayer, los Estados partes del Mercosur firmaron un protocolo adicional que modifica el protocolo constitutivo del Parla Sur y básicamente establecieron que suspenden la elección directa de sus integrantes hasta que todos los países lo elijan. ¿Por qué? Las primeras elecciones del Parla Sur fueron en el 2015. Los únicos países de los 5 que eran miembros en ese entonces del Mercosur que eligieron parlamentarios del Parla Sur, diputados del Parla Sur, fueron Argentina y Paraguay. Ni Uruguay, ni Paraguay, ni Venezuela habían elegido parlamentarios de la UNASUR, del Mercosur. Y entonces en este ámbito establecieron básicamente en criollo que hasta que todos no elijan parlamentarios, ninguno va a tener parlamentarios. Entonces, en este ámbito de este nuevo regionalismo posliberal, de la cuestión de la UNASUR, de una asamblea parlamentaria que represente a los pueblos del bloque, de los países del bloque, también es otra nueva tocada a esta integración regional, ¿no? Nos tenemos que ir, perdón, Fran, pero se nos va el tiempo y ya lo hemos dicho al principio, les estamos robando minutos a la gente de Ciudad Resiliente desde que arrancamos el año, así que vamos a tratar de ser lo más prolijo posible. Lucio Garriga Olmo, nos estamos yendo. ¿Qué, en 30 segundos, qué vamos a tener que ver durante la semana? Entre el 20 y el 22 de abril se va a votar, va a haber un referéndum en Egipto que sí va a decidir si se reforma la Constitución. Si gana el sí, el dictador actual, Abdelaziz al-Sisi, podrá gobernar Egipto hasta el año 2030 de forma ininterrumpida desde el 2014. Juan Ignacio Oréchaga. Y va a haber que darle seguimiento a una incipiente crisis institucional en Brasil en relación a unos casos de censura que ha habido a partir de que un titular del Supremo Tribunal Federal, el máximo orden judicial de Brasil, el señor Antonio Dias Toffoli, si lo digo bien, Censuró dos notas que hablaban mal, según decía él, eran fake news, dos portales de noticias económicas. A partir de ello se sucedieron una serie de internas y disputas entre lo que es el Ministerio de Justicia, a cargo del señor Sergio Moro, la Procuración, es cierto, el orden de los fiscales, y el Supremo Tribunal Federal, que va a dar que hablar porque ya incluso hubo un allanamiento a un general ligado a Bolsonaro. Así que vamos a ver cómo se sucede esta incipiente crisis institucional en una coalición de gobierno que ya veníamos mencionando, está empezando a hacer agua en el país vecino. Francisco Castaño. Atentos, obviamente, a este proceso, la proceso de integración regional, todo lo que es el Prosur, todo lo que es el Grupo de Lima, la avanzada hacia Venezuela, qué nos deparará en el futuro. Todo esto atentos a la política exterior argentina y la participación de Argentina, atentos al próximo programa de El Ombelico del Mundo. Yo me tomo 30 segundos para comentar dos cositas. Una, Corea del Sur. El domingo el Tribunal Constitucional ha ordenado al Parlamento de ese país que antes de finales de 2020 reforme la ley que prohíbe el aborto. Es decir, que a partir de este año, para las coreanas del sur, por lo menos, va a empezar a ser legal abortar más allá de cualquier tipo de restricción. Y otro dato que tiene que ver más que nada con una curiosidad. Arrancaron hoy las elecciones en Indonesia. Estuve mirando los números. Es el país musulmán más grande del mundo. Votan 193 millones de electores. Hay 245 mil candidatos. Hay 800 mil sedes electorales que están distribuidas en 18 mil islas. Es la tercera democracia del mundo y la primera en cuanto a cantidad de musulmanes justamente que votan. La verdad, interesantísimo como para ir siguiendo todo lo que viene, las noticias que provienen del sudeste asiático. Nosotros nos vamos, www.ombelico.com.ar es justamente la página donde van a encontrar todo lo que hemos hecho en el día de hoy y en esta séptima temporada del Ombelico del Mundo, además de todo lo que hemos hecho en los últimos 6 años. Hasta el miércoles que viene a partir de las 18. Nos vemos. Chau. ¡Amela!